Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 2 minutos del jueves 15 de junio del año 2017. Estamos iniciando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, a quien ya la estoy saludando. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos para el programa? Bien, bien, ya te decía que estoy preparada para charlar un ratito y discutir alguna cosa con vos, como siempre. Oh, me alegro mucho que estés preparada porque estoy a media máquina, yo tengo la garganta bastante tomada, de modo que en realidad pensaba descargar gran parte del programa en tu excelente voz. Sí, yo también tengo mi refrito. Vamos a ver qué logramos. Bueno, es la época del año. Bueno, no sé muy bien cómo comenzar, pero hace un rato charlábamos de que ambos, tanto vos con tu marido, hiciste una experiencia de viajes por el norte, la Ruta 40, recorriendo Salta. Me contabas que habías bajado por la ruta hasta llegar a San Juan. Bueno, yo hice un poco el viaje al revés, subí por Tafí del Valle, me fui por los valles calchaquíes hasta Cachi, y de Cachi hice ese camino que va hasta la ciudad de Salta con esos cactus inmensos, ¿no? Por ahí tengo un poco olvidado los nombres, me decías vos que se llama la Cuesta del Obispo. En fin, linda la ciudad de Salta, linda la provincia de Salta y muy linda la gente de Salta, ¿verdad? Exactamente, es una gloria. Yo quisiera volver siempre a Salta. Yo me quedé cuando estaba en Cachi. Si uno sigue por la ruta 40, llega hasta San Antonio de los Cobres, allá arriba, pero casi ya en la puna de Atacama, y puedes seguir y llegar hasta Los Salares. Yo fui a Los Salares, pero yendo por la quebrada de Humahuaca y subiendo por el camino que va por Purmamarca, y llegué a Los Salares. Y me quedé con unas ganas tremendas de hacer el camino por la montaña, el camino de Ripio, y bajar de San Antonio de los Cobres a Cachi. Pero íbamos en un auto que no era mío, era de mi mujer, y un Toyota que estaba muy lindo, como para cada vez que golpeaban las piedras en los chapones, yo medio que temblaba, ¿no? Era una discusión. Bueno, eso puede haber sido el origen de la separación nuestra, que medio le arruiné el Toyota. Vos sabés que en el caso nuestro ha sido todo a la inversa. Por un lado, porque el camino lo hicimos a la inversa, desde Salta hacia Cachi y después hasta San Juan. Pero además no andábamos en trances de separación, sino que estábamos de viaje de recién casados. O sea que tenemos una tolerancia infinita, ¿viste? Eso, ahí no hay discusión, hay todo, hay sí querido y sí querida. La cuestión es que fue gracioso porque teníamos un mes para viajar. Habíamos estado 15 días dando vueltas por Salta y Jujuy. Nos habíamos dado todo el gran gustazo de recorrer con calma y con detalle la quebrada, la provincia de Salta, la ciudad y todo lo demás. Y un buen día dijimos que teníamos ganas de ir a Cuyo. Uy, pensamos, pero Cuyo hay que dar un vueltón, bajar hasta tal lado. Y abrimos el mapa de la Argentina y vemos una rayita que baja derechito hacia San Juan. Era la Ruta 40, que en aquel momento no era conocida y publicitada como es hoy. Era una ruta que tampoco estaba atendida, ni asfaltada, ni señalizada, ni mucho menos. Pero todo eso no lo sabíamos. Así que muy contentos empezamos a bajar por la Ruta 40. Y siempre cuento que en un día hicimos 5 cuestas, de esas cuestas terribles del norte, que no son cuestitas de 100 metros y después bajás. Se habla de 2.000, de 3.000. Entonces era bastante divertido, porque divertido dentro del susto que nos dio, además, en algún momento, porque uno venía tranquilito y por ahí miraba y se lo encontraba la Conquija de frente. Pero de frente, estábamos a la altura de la Conquija. Al rato, bueno, bajábamos, solo se veía vialidad, no era el desierto, solo vialidad, cada tanto, los caminos habían, la tierra había sido movida, era realmente un peligro. Tranquilito, y por ahí empezaba a subir, y la Cuesta de Zapata. El que sepa algo de la Cuesta de Zapata, que baja hasta Belén, en Catamarca, es una cuesta terrible, porque es muy angosta, es pedregosa, es ripio, y la caída a pique, no hay vegetación, es desértico. O sea que no es como la anterior, la de la Banderita, que tenía vegetación subtropical. Entonces vos no veías el vacío al lado tuyo y si te caías no te ibas a caer tanto. Bueno, la cuestión es que hicimos aterrorizados la Cuesta de Zapata. En un momento vimos brillar allá lejos, mucho más abajo, el parabrisas de un vehículo. Y no sabés el espanto, porque a nuestro juicio no pasaban dos por ahí. Así que encontramos un recoveco contra la montaña y nos metimos ahí como 10 kilómetros antes de cruzarnos con el vehículo, pero porque lo habíamos encontrado, nos quedamos hasta que pasó y era un camión. Todo esto, Ruta 40, que era parte del camino del Inca, ¿no? Bueno, después en Belén, ahí nos quedamos. Seguimos bajando y la Cuesta de Miranda. La Cuesta de Miranda está ahí cerca de Chilecito, que es ese terreno rojizo, gredoso, también una cuesta bastante brava, ahora la han rediseñado, son quebradas empinadas, un colorido precioso entre los cardones y los cerros rojos, era una belleza. Pero bueno, también disfrutábamos poco de la belleza por el susto y porque nos maldecíamos por haber mirado esa rayita que creíamos que era una ruta fantástica y no miramos las referencias para saber que era ripio, claro, puro, ¿no? Son esos caminitos, ¿cómo?, de 2 o 3 mil kilómetros que uno cree que está ahícito nomás, como dicen los paisanos. Pero claro, es como... Bueno, me comí una cuesta, porque al salir de Salta habíamos pasado también la Cuesta del Obispo, que es es altísima, estas cuando culmina la Cuesta del Obispo, que es una maravilla, llena de vallecitos, llena de rinconcitos. Yo me acuerdo de haber mirado en medio de todo ese tremendo vacío verde y ver las montañas al otro lado, ver ese silencio, esa soledad. Por ahí asomarte y ver un vallecito que parecía de esas películas de Disney, ¿viste? Un vallecito chiquitito, con un arroyito en el medio, un verde brillante, ahí escondido entre dos abras, dos paredes de roca. Allí, después de la Cuesta del Obispo, tenés la Recta Tintín, que debe ser mencionada porque es parte del Camino del Inca, es una recta de 19 kilómetros, una recta pura, que los incas construyeron sin tener teodolitos ni nada de esas cosas. Se dice que para guiarse allá en la pampa ahí arriba, es una pampa pelada, solo están los cardones, usaban fogatas a los costados de la carretera y las usaban también para poder trazar la línea recta, ¿sí? entre fogata y fogata. Y así llegaron a Cachi, que es el que motivó un poco todas estas asociaciones mías, porque Petrocelli, el autor del que quiero hablar, encontró su beta en Cachi, y ya voy a volver sobre eso. Bueno, finalmente, para terminar con la aventura nuestra, bajamos por la Cuesta de Miranda ahí ya a San Juan. Ahí tuvimos otra que no me acuerdo cómo se llamaba. Ya no nos importaban las cuestas, nos parecían cosa de cancheros, porque del susto de dos o tres días ya nos habíamos curado del miedo. Pero fue una hermosa aventura y un descubrimiento del norte interno, porque generalmente uno iba y veía la parte turística de todo, pero nunca entraba a encontrar cuestiones originarias, cuestiones no revestidas por la cultura blanca, ¿no? Pero bueno, me parece que dejaría la Ruta 40 para otro día, porque creo que merece una larga consideración, ¿no? Por su historia, por el prodigio que fue trazarla. Se dice que desde el Machu Picchu hasta Bío Bío en Chile tardaron menos de un siglo en hacerla los incas. Bueno, pero yo te voy a plantear que no la cuentes. Ahora sí lo dejamos para otro programa, lo de la Ruta 40. Sí, yo creo que sí. Sí, porque es muy larga esa ruta. Además, yo tuve una extraña situación cuando venía por ahí por los valles calchaquíes. Me encontré con una legión extraviada de incas que andaban llenos de herramientas y qué sé yo. Y les pregunté, ¿y ustedes qué hacen? ¿A dónde van? Vamos a construir el Puente del Inca, me dijeron. ¿El Puente del Inca? Pero eso es muy abajo, en Mendoza. Sí, para allá vamos. ¿Usted nos puede indicar cómo llegar? Bueno, más o menos les di las referencias y se fueron los incas. Y deben de haber llegado porque está construido el Puente del Inca, ¿no? Bueno, te he dispersado con mi fantasía. Fue a propósito un poco para ponerte en tema. El tema de esta noche, que va a estar a cargo de Marina, que como ven viene con todos los motores encendidos, vamos a volver un poco a la literatura, un poco a la poesía, pero vinculada a nuestro norte. Así que le vamos a dejar a Marina que empiece con el tema, y hasta que ella nos indique la primer pieza musical que quiere que yo opere, porque yo estoy de operador hoy, ella va a conducir el programa y yo voy a ser el encargado de la música. Así que, señora, puede usted comenzar. Abra el micrófono, eso sí, porque si no, si no estoy yo, usted está perdida. Sí, siempre es mejor que te escuchen, ¿no? Claro. Bueno, Petrocelli fue uno de los grandes poetas y compositores folclóricos de Salta, de aquellos grupos que en los años 50 y 60 le dieron tanto brillo a nuestro folclore norteño, ¿no? Y que irradiaron hacia el sur y permitió que se acoplara con el folclore pampeano, con el folclore nacional. Petrocelli Bueno, formaba parte de esa generación que incluía a César Isela, al Cuchi Leguizamón, a Falú, a Jaime Dávalos, bueno, no sé de cuántos más me estoy olvidando. A Manuel Castilla. Castilla, sí, nombre, sí. Y otros más, Chachi, debe haber sí, hay un montón que estoy dejando en el tintero, ¿no? Escribió grandes letras, pero lo que es importante decir de él es que él nació en un pueblito de Salta, cerca de la ciudad de Salta, se recibió de maestro y fue a trabajar como maestro a Cachi. Cachi, que para la época en que yo estuve, era una población muy pequeña y llena de reliquias y costumbres antiguas. En el momento en que fue Petrocelli, tiene que haber sido mucho más pueblo tradicional. Allí empezó a dar clase y él mismo cuenta que empezó allí a escribir sus poemas. Primero que nada se enamoró de otra maestra, a la que no sé si se llama o él la llamó Isamara, porque en Sadaic el registro de las canciones incluye a una total, a una Ana Flores, algo así, que ha de ser Isamara, porque no había otra mujer más en colaboración con Petrocelli. Entonces, escribe ahí, siendo un adolescente, Para ir a buscarte, que es su primera canción. Y la música es de Daniel Toro, que tenía 17 años, eran dos chicos, ¿no? Ellos cuentan que la letra de Para ir a buscarte, que ya la vamos a escuchar enseguida, o creo que al final habíamos dicho, tiene que ver con que Isamara no se animaba a establecer una relación con Petrocelli porque tenía miedo, porque lo veía muy, muy bohemio, no le tenía confianza. Entonces él, para enamorarla y convencerla, escribe Para ir a buscarte. Entonces Cachi viene a ser para Petrocelli, digamos, un mojón muy importante en su vida, porque ahí toma contacto con los antigales. Los antigales eran restos de las civilizaciones indígenas, cementerios, ruinas de sus pueblos, todos los restos de la vida de los pueblos originarios antes de la conquista española. Y él se enamora de esta realidad del pasado y comienza a investigarla, comienza a interesarse por ella y la hace muy entrañable. Digamos que en la poesía de Petrocelli están Cachi y eran Cachi como símbolo de la región en la que él mamó toda su sabiduría final, y los antigales como núcleo también de su poesía en cuanto a la reflexión sobre el hombre y sobre la vida, ¿no? Él dice que allí, cuando fue maestro, conoció cerca de Cachi, hay un antigal que se llama Puerta La Palla, que es un sitio arqueológico importante, y que dice que después de ver los antigales, él se dio cuenta que toda América es un enorme antigal. En todas las partes de América están presentes los restos de las culturas primitivas. Y después, él agrega, él dice, donde vos toques hay un resto de las infinitas civilizaciones que estuvieron aquí antes del advenimiento del conquistador. De esto se habló muy poco siempre. Deberíamos, sin embargo, empezar desde aquí. Empezar desde el antigal. Perdón, está molestando un teléfono. Uy, ¿cómo se apagan? Perdón, señores. Dice que... bueno, me perdí, ¿no? Empezar desde el antigal, decías. Claro, para aprender la historia precolombina, primero que nada para recordar la existencia de la América precolombina. Todos sabemos que la historia... Y académicamente se entiende que la historia empieza cuando empieza la escritura. lo anterior es prehistoria. Pero en la América precolombina teníamos escritura, tenían, y han quedado documentos. Es historia, pero es una historia que a la llegada de los blancos fue borrada, tal y como fueron borrados en su gran mayoría los protagonistas de esa historia, ¿no? Mucho antes de San Martín hubo caciques luchando por América contra el conquistador, por ejemplo, y de eso no sabemos nada. Por eso el valor del Antigal es muy importante para Petrocelli, porque para él se trata de pensar en la patria grande, en la patria vieja y grande, no en América Latina, sino en la América indígena. Si querés, se podría escuchar la... Muy bien, vamos a escuchar la canción del Antigal. En realidad, el Antigal ha sido grabado por numerosos conjuntos, Los Nombradores, el mismo Daniel Toro, lo grabaron también Los Nocheros de Anta, pero yo tengo aquí una versión muy moderna, muy nueva del Antigal, que es espectacular, grabado por Abel Pintos y cantado a capela. Esa es la versión que vamos a escuchar para unir ese pasado de Petrocelli con este presente de Abel Pintos, interpretando con mucha fidelidad el sentido del Antigal. Vamos a escucharlo. En tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldó del alma arisca que se fue. El tiempo en tus manos solas quedó tendido sobre la luz. Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inca estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal, los grillos duermen la tarde, oro desnudo del cerro atrás, cavó la boca de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirte entre la soledad. Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril, mojando el Antigal. Lluvia que viene de Dios antiguo, el cansancio y lento su andar, tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final, y la luna aquella ya no alumbra más. La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró y dejó sus huellas hacia el norte, buscó camino para ya morir, y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral, anda por tus venas desde que se fue, y levanta tus ojos negros para cubrirte, muerto y leal, clavó su pecho en la roca como una herida gritar su voz se oye en el cielo, echa una maldición. ¡Oh! ¡Ya! Calor de llanto del indio en su manantial febril mojando el antigal. ¡Oh! Lluvia que viene de Dios y antiguo el cansancio y lento su andar. Tiene una lanza por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sal. Sangre con otro color y al rayo loco dio su corazón. Escuchábamos a Abel Pintos interpretando en forma magnífica El Antigal de Ariel Petrocelli. Quiero destacar que cuando Abel Pintos grabó esta pieza, esta interpretación, lo hizo en las ruinas de Quilmes. Ahí se montó todo el escenario para producir esta grabación inédita del Antigal, prácticamente cantado a capela, con un mínimo acompañamiento musical al final de la pieza. Un verdadero homenaje de Abel Pintos a Petrocelli. Transmite para ustedes El Sitio FM, desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, su programa Música, Literatura y Vida. Hoy el programa prácticamente a cargo de Marina Salvatico, a quien dejo ya nuevamente con ustedes. Aquí estamos, acordándome de conectar el micrófono. Esto de Antigal es una palabra tan hermosa como tantas otras que tienen toda una resonancia en su significado, palabras que le quedan a uno como pequeños mojones, a veces en la memoria y a veces en el corazón. Yo en un momento hablé de la querencia como un término de esos, y Antigal es otro, ¿no? El Antigal, que quiere decir antiguo, es como la referencia principal, única, de que existimos antes de ser blancos, que hay una América que no era blanca y que era tan americana como nosotros, o mucho más, ¿no? Petrocelli vivió estos sentimientos muy profundamente, ¿no? Creo que por eso es uno de los grandes poetas de nuestro folclore, porque no solo escribía bien, sino que tenía mucho para decir. Él investigó mucho la copla en esta búsqueda y convivencia con los más directos herederos de los antiguos, ese hombre de campo, de una raigambre que se pierde allá en el pasado, el hombre de campo, el arriero, el poblador de estas zonas, que de alguna manera están perdidas para lo que es propiamente, o estaban, ahora ya, ¿no? Perdidas para lo que era la civilización blanca. Esa fuerza la encontró en esta gente, igual que muchos otros poetas salteños de esa misma época. Él investiga la copla y él cuenta que en los valles tuvo un contacto directo con la copla, el directo que venía de esta gente, y dice algo muy hermoso. Dice: estuve metido en ese volcán de silencio que es la copla. Y volvemos al silencio. Recién cuando en los primeros versos en los primeros momentos de la versión del Antigal que acabamos de escuchar, en ese comienzo, que es casi un ronroneo, se escuchaba el silencio. Creo que Abel Pintos consiguió iniciar el tema evocando el silencio antes de largar la canción, digamos. Y la copla, con mucha más razón, es, como dice Petrocelli, un volcán de silencio. Él dice que el hombre rumea profundamente las palabras. Debe ser rumia, no sé. Rodeado de una profunda sabiduría y llevará el dolor en silencio. esos secretos escondidos dentro de los valles y dentro de las personas, esa sensibilidad que está escondida en esta gente que vive en la soledad, es lo que a él lo ha inspirado. Dice, la copla es muy difícil de reproducir, digamos, la copla anónima, la vieja copla tradicional y popular, porque tiene un ingrediente muy importante de espontaneidad. O sea, hay algo que no tiene elaboración, que surge, ¿no? Y él se siente contento por haber podido aproximarse a esa vertiente, a ese ángulo desde el cual interpretar la copla. Y yo aquí te pediría la música del seclanteño, que es una poesía, sobre una poesía que está formada por coplas y que es uno de los exponentes del arte folclórico, verdaderamente folclórico, de Petrocelli. ¿Te parece? Como no, aquí el operador es obediente. Tengo una hermosa versión del seclanteño interpretado por los Nocheros de Anta. Ahí la tienen ustedes. Cara de roca, mastica coca, y se ilumina. El seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube mientras él sube, no tiene apuro. El seclanteño de pelo oscuro como su sueño. Estábamos escuchando el seclanteño por los Nocheros de Anta. Déjenme decirle que los Nocheros de Anta está siendo considerado uno de los conjuntos más representativos del nuevo folclore salteño del norte argentino. Transmite para ustedes el sitio FM. Estamos recorriendo nuestro programa nocturno de los jueves junto con Marina Salvático, música, literatura y vida. En realidad, yo solamente la estoy acompañando como un buen operador, porque el programa hoy está en manos de ella. Bueno, eso es la responsabilidad total. ¿Te haces cargo del éxito o del fracaso? ¿Me estás escuchando? Sí, ya como de todo. ¿Ya te quedaste muda porque tienes miedo al desafío del éxito o el fracaso? Te voy a decir que yo, que soy un buen juez, el programa está saliendo muy, muy lindo. Me gusta tu programa. Adelante, Marina. Bueno, señores, dejemos a un lado las alabanzas de Devandi y sigamos conversando. A mí me parece que hablar mucho de Petrocelli no tiene tanto sentido, porque creo que lo fundamental está dicho. La cuestión es escucharlo y escuchar y tratar de interpretar sus letras y su valor, ¿no? En este caminito que estamos haciendo ya desde hace unos días de recorrida por el folclore salteño, sigo insistiendo en que el territorio en el que nace este folclore es la clave del tema. Cuando uno llega a Salta, a Jujuy, a La Quebrada, no puede menos que quedar como subyugado, como quieto ante la imponencia de la naturaleza. De tal manera que la pervivencia de la Pachamama a lo largo de los siglos es perfectamente explicable. Y es también explicable que acá, más al sur, no tenga la misma devoción. Hay cosas que es muy difícil transmitir y que hasta para los propios poetas ha de serlo. Cuento una anécdota que me parece que tiene alguna significación en esto. En aquel viaje memorable que hacíamos con mi marido, del que he contado algo hace un ratito, estábamos en Tilcara, en un hotel de Tilcara, y un día nos levantamos y vemos que había como una corriente de gente. Tilcara era, no como ahora, era una localidad chiquita, tranquila, muy, muy apacible, pero ese día no era nada de tranquilo y apacible. Pasaba gente, mucho traje regional, mucho colla, mucha gente con vestida de colla, y todos pasaban para el lado de la estación, para el lado de las vías. Entonces nosotros nos fuimos atrás a ver de qué se trataba. Cuando nos acercamos, era una cuestión, primero multicolor, por toda esa vestimenta, esos sombreros, esas faldas, esa alegría extraña, porque es una alegría melancólica la que tiene este pueblo, y los erques. Aparecieron los erques, y el sonido del erque es algo que a uno un poco que lo transfigura, ¿no? Lo eleva más allá del terreno que está pisando. Y llevaban en unas angarillas una virgen, una estatua de una virgen, que llevaban entre muchos y que estaba como en una caja de vidrio llena de flores, mucho plástico, de colores, y todo con signos de alegría y de devoción. ¿De qué se trataba? Si nosotros como que no entendíamos nada y nos sentíamos como un poco apartados de una realidad que nos trascendía. No entendíamos en dónde estábamos metidos. Y se trataba de que esta virgen, de la que no me acuerdo el nombre, era una virgen itinerante, que cada pueblo la tenía durante un tiempo y después la debía devolver para que la llevaran al otro pueblo más allá. Entonces lo que nosotros estábamos presenciando era toda la ceremonia entre triste y alegre de la despedida de la Virgen, y lo que se estaba haciendo era esperando el tren, que era en el que ella iban a montar esta Virgen, para que fuera trasladada a Bolivia, no me acuerdo a qué lugar. La eclosión de cántico, de baile, de movimiento y del sonido de los erques que hubo en ese momento fue impresionante, ¿no? Yo no dejo de agradecer que la casualidad nos haya hecho convivir un ratito con esta realidad. Y cuento esta anécdota porque tiene que ver con lo que estaba tratando de decir, ¿no? Cómo por allá se vive un mundo muy distinto del mundo que nosotros podemos entender desde acá. Y es un mundo mucho más auténtico y real en lo que se refiere a nuestra historia, porque nosotros acá vivimos mucho del mundo europeo y poco del mundo americano, ¿no? Y dentro de todo esto tiene una significación especial, o merece ser significada, la Ruta 40. La Ruta 40, que nosotros descubrimos tan por casualidad en aquel momento, es una red vial que unía todos los puntos del Imperio Incaico con Cusco. Cusco era la residencia del Inca. O sea, esa red, equivalente, a ver, muestra que los incas tenían en claro que la comunicación permitía la gobernabilidad del imperio, ¿no es cierto? Permitía el control. Y no hicieron ni más ni menos que lo que habían hecho ya los romanos en Europa. Entonces nosotros nos asombramos mucho de las vías romanas que encontramos en cualquier lugar de Europa, y por ahí pasamos sobre un puentecito y descubrimos que fue hecho por los romanos, y por ahí vemos la ruta tal y que estamos yendo sobre los adoquines que pusieron los romanos, y no nos damos cuenta que nuestros incas ya habían hecho una empresa similar, de la que quedan vestigios, no empedraban, era otra la situación, otra la realidad, pero era el mismo el criterio, ¿no es cierto? Ellos habían establecido, regulado, digamos, toda la construcción del camino, la superficie, el ancho que tenían que tener, la distancia entre las postas, tenían postas que llamaban de otra manera, no me acuerdo cómo, el uso de la mano de obra, superar los inconvenientes de la orografía. Es decir, una cosa es trazar una ruta que transita por un valle horizontal, digamos, y otra subirse la cuesta del Obispo y trazar la recta de 19 kilómetros y después bajar por una quebrada, y todo eso fue superado por él. Ellos llamaban tambos a las postas, ahora me acordé, ¿no? Que viene del tambo, fíjense, viene del quechua, que era posada, ¿no? O sea, eran las postas que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Por ahí circulaban los mensajeros, los chasquis, o se alojaban los funcionarios, todo eso. Y esta red incaica iba desde Colombia, allá al norte, hasta Bío Bío, en Chile, en el sur, ¿no? Por eso yo estoy muy adherida a esas palabras de Petrocelli cuando insiste en que hay una historia antes de la historia que conocemos, y que esa historia debe ser apropiada por nosotros para ser realmente americanos. Me parece que voy a dejar acá. Me parece... Vos sabés que yo te venía escuchando con mucha atención, porque sí, se llamaban tambo las postas de los incas, porque además eran lugares donde guardaban alimentos para que se pudieran aprovisionar los viajeros. O sea, uno llegaba a un tambo y encontraba comida y agua en ese tambo, aunque no hubiera nadie adentro. Y la otra palabra que heredamos de los incas, que recorrían esos caminos, eran los chasques. El chasque también es una palabra quechua, que es un mensajero, que los españoles lo tuvieron que adoptar como medio de comunicación. Bueno, vamos ahora a escuchar una canción de Petrocelli, que es algo singular, porque en general, si uno repasa el folclore y la poesía salteña,

Daniel Toro, no vamos a escuchar a ninguna pieza de Petrocelli interpretada hoy por Daniel Toro porque tuvimos fallas en la búsqueda simplemente, pero hemos reemplazado su voz por excelentes intérpretes como en este caso La Mecha Sosa. Siguen ustedes con Marina. Bueno, y Marina me parece que ya no tiene mucho que decir. Digamos, sí, hay mucho, pero excedería los límites. Hay dos cositas que quiero mencionar. Una es que en alguna entrevista, no recuerdo ahora si fue con Ronnie Vargas o con quién, Petrocelli hizo alguna referencia a que el tener la tierra no era solamente la tierra, el terreno, sino tener la vida completa, con lo que implica desde el ángulo de la Pachamama, ¿no es cierto?, la vida entera. Eso por un lado. Por otro lado, quería reflexionar un poco sobre el lineamiento que le di a este programa. Me fui de Petrocelli aparentemente muy lejos y me dediqué un rato a la Ruta 40, pero sin embargo me pareció que debían hilarse ambas cosas, porque Petrocelli estuvo, digamos, esencialmente ligado a un sector de esta ruta que le proveyó su inspiración, sus conocimientos, su sabiduría y sus sentimientos, y por otro lado, porque si uno va jalonando a lo largo de la Ruta 40 la aparición de tantos intérpretes, creadores, artistas de nuestro folclore, se va a encontrar con que es como una pequeña columna vertebral. Eso me gustaría estudiarlo un poco para ver si lo puedo ofrecer en otro programa. Por el momento no hay mucho más que pueda decir. Solamente antes de despedirme, digamos, quisiera hacer una mención a un aviso que recibí recién, y es que según parece nos están escuchando desde Río de Janeiro una amiga con su propio grupo de amigos de allá, y eso me encantó, me hizo reír un poco pensando que de alguna manera tendríamos que hacer algún programa en portugués, porque yo no sé si estos amigos son argentinos o portugueses, pero le quiero agradecer la atención a Natalia y a su grupo de amigos, ¿no? Queda dicho, queda saludado. Dejaría un poco por aquí, porque me parece que ya he redondeado lo que en principio quería decir hoy. Bueno, me parece muy bien, y como cierre musical del programa vamos a reproducir musicalmente ese primer poema que Petrocelli le dedicó a su amada. ¿Qué hubiera hecho Petrocelli de haber contado en aquel momento con este hermoso coro que son los trovadores interpretando Para ir a buscarte? Y el potro sos. Salvaje al relámpago de tu sangre que me llama. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra. Y el potro de mi corazón, salvaje al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Para ir a buscarte, letra de Ariel Petrocelli, música de Daniel Toro, interpretación de Los Auténticos Trovadores, una verdadera joyita musical. Sigues, Marina, en el aire. Marina. La tengo totalmente obnubilada con la música, Marina, pero bueno, ya va a reaccionar. No, era eso, es que había prendido otro parlante para escuchar la música y estaba muy preocupada tratando de cerrarlo. Perdonen, nadie me dijo que tenía que ser una técnica cuando me metí en esto. Yo solamente tenía que decir cositas, no apretar botones, y ahora, bueno, los botones mandan. Bueno, en realidad hoy has contado con un operador a tu disposición, lo cual no es poco, ¿no? Sí, claro, pero lo mismo quedan botones a mi cargo, ese es todo un problema. Necesito un operador presente acá. Vos sabés que aquí. A mí me un poco para agregar una notita, porque si no digo algo me voy a sentir acomplejado, ¿no? Que cuando vos contabas la historia de Tilcara, cuando llevaban a la Virgen en el tren, etcétera, me trajiste a la memoria que en los pueblitos de los Andes venezolanos las vírgenes no tienen residencia fija. Viven en casa de los vecinos y cada traslado es toda una ceremonia, ¿no? Que generalmente sucede en el mes de diciembre, porque a su vez hay un gran concurso en los pueblos de pesebres. Todas las familias hacen su pesebre y compiten y al final sale uno premiado. Pero lo más increíble es cuando la procesión va trasladando la Virgen de casa en casa, y la Virgen perdura en una casa durante un año o a veces algunos meses, y luego tiene que ser trasladada nuevamente por una procesión. Es decir, las vírgenes en los Andes aparentemente son itinerantes a lo largo de toda la cordillera, ¿no? Claro, pero si me permitís, eso existe hoy y aquí en Córdoba y en otros muchos lugares del país, me imagino. Por lo menos hasta hace pocos años, esto de la Virgen itinerante, yo lo he vivido en una casa donde llegaba la Virgen y la instalaban. No había una procesión que, digamos, no había una ceremonia externa, no había una ceremonia en la calle, que yo recuerde, pero sí toda una devoción que correspondía al momento de la entrega y del paso de la Virgen de una familia a otra. Habría que averiguar. Y te voy a decir una cosa, yo estuve en una ceremonia en un pueblito de los Andes venezolanos viendo toda esa escena y no había curas presentes. O sea, claro, la religión estaba en manos de la gente, no de la iglesia. Eso a mí me impactó mucho, ¿no? Sí, acá también, ¿eh? Acá también era una ceremonia casi laica, digamos, pero dotada de todo el contenido de la devoción, de alguna manera esa devoción un poco icónica que tiene que tenía sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? Adorar imágenes como símbolos de otras realidades. Bueno, la otra cosa que se me ocurrió cuando recién saludaba a los amigos brasileños, y voy a suponer que además de algún argentino ahí que nos haya contactado, hay brasileños, que vamos a asumir un compromiso de dedicarle un programa a Brasil, a Chico Buarque, a Jorge Amado. Vamos a hacer música y literatura, ¿qué te parece? Con una novela de Jorge Amado y música de Chico Buarque. Sería excelente, ¿verdad? Así que, amigos, amigos de Río de Janeiro o de donde sean de Brasil, el sitio FM pronto les va a dedicar todo un programa a la música y a la cultura brasileña, que es un pueblo hermano al nuestro. Claro, les aclaro que la Natalia que yo he mencionado es una cordobesa, amiga de mi hija, en realidad es una mujer muy joven, muy querida por mí, que... es la que ha mandado el mensaje, y lo que yo ignoro es si quienes escuchan con ella son o no argentinos. A lo mejor Natalia tiene tiempo de mandar un WhatsApp y aclararlo, y si no, bueno, ya les contaré. Bueno, pero aunque sean argentinos los que están escuchando, estarán en contacto con los brasileños y puede que le lleven nuestro mensaje. Pero a mí me entusiasma mucho la idea de hacer un programa dedicado a la cultura de Brasil, que es bastante diferente a la nuestra, ¿no? O sea, hay diferencias entre la historia y la cultura brasileña con la nuestra, y es muy bueno que la podamos comparar y recordar. Acá también estoy recibiendo mensajes de amigos de Villa María, pero en fin, hoy la noche está bastante intensa. Pero es hora de ir finalizando, Marina. No sé si querés agregar algo más, y si no, vamos a ir cerrando el programa. Son las... ¿qué hora es? Oh, son las 10 de la noche recién. Si querés agregar algo más, tenemos dos horitas o tres de tiempo. No. Yo no quiero corromper lo que ya hice. Dejémoslo ahí. Quiero seguir con el folclore salteño en algún momento, y me gusta mucho tu idea de trabajar alguna vez con Jorge Amado y los músicos brasileños. Así que tenemos material para el futuro. Y da la casualidad que ayer, bajando libros de la web, porque ahora soy un lector en pantalla, justamente bajé las versiones de casi todas las novelas de Jorge Amado, así que las tenemos disponibles online, te las puedo ir pasando, porque las tengo toditas. Además de haberlas ya leído alguna vez, porque siempre me gustó mucho como escritor Jorge Amado. Bueno, esto es el sitio FM desde el Valle de Anisacate, transmitiendo su programa Música, Literatura y Vida, que hoy estuvo prácticamente a cargo de Marina Salvático, quien ha tenido una actuación brillante. ¿Escucharon todos? Porque él no lo repite muy a menudo. Has no tenido creo, pero... una actuación brillante. Muy bien, gracias. Y se ha notado además la presencia de un buen operador que te acompañó con la música y todo eso. En realidad tengo ganas de dedicarme a ser operador y que vos manejes los programas. Muchas gracias. Bueno. Voy a pasarme a otra tarea. Bueno, señores, vamos a despedirnos, Marina. Nos despedimos. Tengo una zambita acá que no es de Petrocelli, pero sí está interpretada por Daniel Toro. Y como tenemos cierto sentimiento de culpa de no haber escuchado a Daniel Toro, que fue tan fiel compañero musical de don Ariel Petrocelli, vamos a terminar el programa con una zambita de Daniel Toro, Zamba para olvidarte. Antes de empezar con la música, ¿querés despedir a la audiencia? Porque ya con la música terminamos. ¿Micrófono? Ya me despedí, ya dije hasta el jueves. Okay. El micrófono está encendido, yo me estoy despidiendo por segunda vez, ¿qué te parece? Ah, yo no te había, no te, y a todos. No te había escuchado. Bueno, vamos entonces ahora sí con Daniel Toro, Zamba para olvidarte.